they can't hear a word you say. Well, you're going through the motions, they don't want to hear a word you say. Got to keep boredom at bay and keep mediocrity away. With all your might, not to get in the bleeding heart's way. Buenos días, Gijón. Buenos días, Gijón. Después de toda la programación de verano, volvemos con más secciones y, como siempre, con nuestras habituales entrevistas. Sin más dilación, vamos a dar paso a Javi, Alfredo, la nueva incorporación, Cadi y yo, y os damos la bienvenida con el programa. Esto es Edos on Fire. Empezamos con la sección de Cadi. Buenas tardes. Hoy es tu primer programa, ¿verdad? Sí, esa es la verdad, que estoy un poco nerviosa, pero espero hacerlo bien y que les guste a todos los radio oyentes. Seguro que sí, Cadi. Y bueno, ¿qué nos vas a decir hoy? ¿Qué nos vas a hablar? Pues os traigo una sección repleto de moda. En esta sección será una pequeña introducción que probablemente os amplíe en futuros programas. Hoy os voy a hablar de las 10 tendencias principales para ir a la moda. Para ir a la moda del otoño e invierno. En primer lugar, traemos el extra Dios. Tranquila. Tómate tu tiempo. En primer lugar, traemos el extra alcolchado. No sabemos si es invierno, pero lo que sabemos es que... Tranquila, no... Es que me estoy programa. Poniendo muy nerviosa, ¿no? Sigue, no. Para seguir, tenernos claro que el terciopelo es odiado por mucho y veremos verenado por muchos otros. El terciopelo es el tejido del frío, pero parece que queremos resistirnos a que entre a formar parte de nuestro día a día. Quizás sea el momento de probar algo nuevo, chicos y chicas. Os animo a meter alguna prenda de este tejido en vuestro armario. Los volantes llegan en tercer lugar y además pisando fuerte, no importa si abusas de ellos porque se llevan a lo grande y en abundancia. Si te gusta la farándula, lo pasarás pipa mezclando volantes arriba y abajo. Seguimos con unos escotes infinitos, algo que ya es tendencia, no es algo nuevo, pero continuarán estando presentes con el frío. Perfecto para chicas con poco pecho que no entienden, que no tienen complejos y se atreven en todo. Las tentejuelas, y con todo llegamos al encuadro de la lista. Los 80 de la vuelta y con ellos los mini vestidos. Las chaquetitas cortas, los sombreras, los colores estridentes y no pueden faltar las lentejuelas. Brillan a todo tal. Me estoy informando y cogiendo nota de todo lo que dices, porque así por lo menos voy a poder regalarle algo a mi madre por Navidad. Bueno, ¿y si me dices otras 5 tendencias? Me alegro de que te sirvan. Pues voy a ir con otras 5 más. Y en el número 6 os traigo los bajos irregulares, sobre todo los vestidos y faldas con diversas capas. Da sensación de volumen y además se... Acorta por delante para dejar entrever vuestras piernas. Por otro lado, os dejo los lazos en los cuellos, se llevarán las blusas y los vestidos con grandes lazados al cuello. Cuando más grande, extravagantes y delicadas en un poco mismo tiempo. Se acompañan de transparencias y tejidos en caída. En octavo lugar, llegando ya casi al final, os voy a hablar de las mangas oversizes. Que parece que la próxima temporada lo llevaremos todo grande porque aparece de los vestidos delicados o de cóctel. Lo demás es maxi. No sabemos si las pasarelas esta tendencia aterriza en la calle, pero las mangas, por las propuestas de los diseñadores de moda, no pasan desapercibidas. Inspirada en los años 40 hasta los más futuristas, las mangas se llevan con el volumen y las grandes y son las grandes protagonistas de las prendas. Llegando al número 9, tenemos la tapicería de la época victoriana. Nos quedamos con especiales tejidos estampados que nos teletransportan a interiores ornamentados y llenos de magia. Y por último llegamos al final con las transparencias, que aparecen como sinónimos de sensualidad e inocencia, en delicados vestidos o asomando levemente partes de nuestro cuerpo. Para enfatizar el resultado, combinar volantes y transparencias resulta extremadamente romántico y muy a la última. Bueno, y eso os dejo otra vez con Aarón. Espero que os haya servido de alguna de estas pequeñas listas. Y como ya he mencionado, igual aparezco otro día por aquí para ampliar esta sección para que todo vayáis a la última. Muchas gracias, Cady. Luego contamos contigo para la siguiente sección. Después de ponernos al día con moda, viene Parra con su tendencia en cine. Cuéntanos, Parra, ¿qué nos vienes a decir? Tenéis que cambiar. Vuestro reportero de cine en estos minutitos. Bueno, la película que hoy os voy a recomendar esta tarde o para esta noche, como la queréis ver, se titula Los Odiosos Ochos o Los Ocho Dioses. Una película protagonizada por Samuel L. Jackson que nos cuesta la historia de siete cazarrecompensas y un sheriff, que dentro de la casa hay una gran recompensa. La película tiene elementos de misterio y comedia negra. Para mí, mi puntuación de la película es un 10 exactamente. Aunque en cartelera recibió una puntuación un poco más baja, un 8,5. Para mí parece de un 10. Esta película se ha reproducido en Estados Unidos en el año 2016 y tenía premios como la mejor banda sonora y Oscar a la mejor actriz de reparto. La película está dirigida por Quentin Tarantino, sobre todo un gran dirigidor. La duración de la película es exactamente 70 minutos. Para la realización de esta película se utilizó un presupuesto bajo, 44 millones de... Bueno, bajo. ¿Qué va a ser, tío? Es bajo. Y se recaudaron más de 153 millones. Madre mía. Si alguien no la ha visto, os recomiendo en serio que la veáis. Un momento. Ahora que me estoy acordando, esta película también era un libro, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero el libro, que digamos, tiene otro título diferente, que se llama Los Ocho Odiosos. ¿Lo has leído por casualidad? Claramente, ese libro tiene más de 1200 páginas y hay mucha más sangre de la que hay en la película. ¿Para ti mejor la película o mejor el libro? Para mí mejor la película. La es película. Que... Hombre, es que donde está Tarantino y Samuel L. Jackson... Ya, son muy grandes actores, la verdad. Bueno, yo no la he visto, la verdad, pero teniendo en cuenta el actor que sale y quién la dirige, ya tengo plan para por la noche. Me cogeré un bol de palomitas y nada de fiesta, a ver pelis. Me parece todo un planazo, la verdad. Ya me contarás el próximo día qué te pareció. Y nos veremos muy pronto con más películas. Adiós, gente. Bueno, pues muchas gracias, Parra. Continuamos con la sección de Javi, que nos va a hablar de los videojuegos. ¿Javi? Bueno, ya estamos aquí con Javi. ¿Qué nos quieres decir hoy? Bueno, hoy les vengo a hablar sobre la sección de videojuegos que para mí fue el clásico, más o menos entre los años 90. Bueno, los videojuegos normales de nuestra infancia. ¿Y con qué vas a empezar? ¿Con qué videojuego? Bueno, el primer videojuego que les voy a hablar, más o menos, que para mí ha sido el que más ha significado en nuestra infancia, ha sido el Mario Bros. Bueno, más o menos es un juego de arcade de plataforma desarrollado por Nintendo, que se desarrolló en el año 1983. El objetivo del juego es derrotar a todos los enemigos en cada nivel. Y creo que su creador fue Shigeru Miyamoto. La verdad, conozco el juego y tienes razón, un clasicazo y uno de mis favoritos. Dime, hombre, es que casi todo el mundo ha jugado Mario Bros. Hombre, es que el Mario Bros, la verdad, es un juego que se sigue comercializando hoy en día, ¿eh? Que ha significado mucho para nuestra infancia y de hecho han sacado muchas secuelas del Mario Bros. Bueno, ¿qué más clásicos nos traes? Porque ya empezando con Mario Bros. Bueno, siguiendo con otro videojuego clásico, tenemos a Sonic. Que, bueno, Sonic the Hedgehog, el erizo. Esto es un personaje de videojuegos y también la mascota, bueno, creada por Sega. Y si te voy a hablar un poco de Sonic. Sonic es un erizo azul de 15 años que tiene la habilidad de correr a la velocidad del sonido. Y su misión principal es derrotar a su antagonista, el Dr. Ed, o sea, el Dr. Huevo. Y su creador fue Naoto Oshima. Sí, a este juego no he jugado tanto porque realmente la Sega es una consola desaparecida, pues realmente. Ya, bueno, tranquilo. Todos hemos jugado estos videojuegos. A ver, he jugado, pero tanto como al Mario Bros. Has de estar de acuerdo conmigo que al Mario Bros. Lo ha jugado mucho más todo gente el mundo, que el Sonic. Sí. O sea, realmente el Sonic como que se ha acoplado en algunos videojuegos al Mario Bros. Le hace los juegos de olímpicos, los de invierno. Sí, ahí todo la razón. Bueno, ¿qué más? Bueno, seguimos con el número 3, que sería el Space Invader. O sea, el videojuego este de la navecita que tenía que disparar a los alienígenas. Sí. Bueno, pues es un videojuego de arcade diseñado por Toshiro Nishikado y lanzado al mercado en 1978. Su objetivo es eliminar oleadas de alienígenas, como dije antes, con un cañón láser y obtener la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, este juego prácticamente todo el mundo sabe cuál es. Realmente muchos juegos de hoy se basan en él. Sí, de hecho, porque es que, bueno, no puede que sea un juego tan conocido porque, bueno, no hemos nacido en ese tiempo. Sí, pero si te preguntas a una persona mayor, te vas a decir videojuegos. Es más, mira, para el próximo programa te propongo que salgas y preguntes a las personas mayores de videojuegos. No, seguro que te van a decir algo de los marcianitos. Porque, por ejemplo, algunos de nuestros abuelos o nuestros padres normalmente juegan... Bueno, en los lugares estos para jugar de videojuegos. Sí, juegan este tipo de juego y muchos otros. Sí, realmente yo creo que este juego prácticamente todo el mundo que tenga una cierta edad. Nosotros igual no, porque ya vivimos en la época de más bien la PlayStation 2, los juegos en 3D. Sí, ya. La Wii. Pero que sí, yo creo que sí. Bueno, pues al menos espero que os esté gustando este todo hasta ahora. Hombre, y pues comenzamos con el número 4. Pues mal no va, espero que sigas así porque la verdad me estás trayendo juegazos. Vale, ahora voy a hablar de Legend of Zelda. Creo que este ya casi todos sabéis quién es. Que es una serie de videojuegos de acción y aventura creado por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takeshi Tezuka. Bueno, Shigeru Miyamoto, como sabéis, es el creador también de Mario Bros. Sí. Y pues vale. Y también está desarrollado por Nintendo, o sea, que también se creó en la misma empresa que Mario Bros. Y bueno, en los distintos títulos que se compone The Legend of Zelda se describen las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse al peligro y resolver acertijos para ayudar a la princesa Zelda y a derrotar a su villano principal, que es Ganondorf, y salvar su hogar, el reino de Hyrule. La verdad que podemos hablar de muchas consolas como PlayStation, Xbox, sí, sí. Pero si realmente nos damos cuenta, los Nintendo no tendrán los mejores gráficos, no tendrán los mejores juegos, pero sí son los más adictivos. Sí, si damos cuenta. Algunos tienen muy buena historia, como la que tenemos aquí de Legend of Zelda. Sí, realmente... Nosotros nos divierte bastante. Además, este juego lleva sacándose también, como el Mario, desde sí, las primeras muchas Nintendo. Muchas sagas. Y el último juego, además, me parece que fue hace bastante poco para sí. la 3DS. Y de hecho, creo que van a sacar uno nuevo, donde va a ser un videojuego de Legend of Zelda, que va a ser un mundo abierto. Donde puedes controlar y equipar y crear armas. Hombre, Nintendo un mundo abierto ya se la está jugando bastante, porque sí. Nunca ha hecho un videojuego... Hombre, también depende de cómo vayan a hacer la historia y esas cosas. Sí, pero bueno, el mundo abierto no es tan fácil. También hay juegos, por ejemplo, que son mundo abierto y son muy buenos, como Assassin's Creed y esas cosas. Y sí, es que estamos muy idealizados al Assassin's Creed Grand Theft Auto, pero sí. Yo creo que, a ver, siendo el primer juego de Nintendo en plan hombre, mundo si abierto, no va a ser bien, muy así. De Legend of Zelda, la Ocarina del Tiempo, también era un mundo abierto. Pero no tanto tan abierto, porque tenías sí, sí. tus restricciones. O sea, había cosas que no podías ir, no podías salir. Bueno, ¿Qué bueno, más nos traes? Que si no, aquí nos enrollamos aquí. Pues vale. Bueno, en el número 5 os traigo otro clásico, el Tetris, creo que sabéis qué es. Ese juego le encanta a mi madre, además. Hombre, tu madre... Mi madre no es tendrá de... Tendrá sus años. Tendrá sus años, no es de mucha consola, pero realmente este juego es muy adictivo. Pero vamos, es que el Tetris yo creo que todo el mundo lo ha jugado alguna vez. Y si no lo has jugado porque tienes 12 años o 13, por Dios, juégalo antes de morir. Porque... Y algunos lo han jugado y ni siquiera han entendido cómo es que jugaba. La verdad que... Bueno, como sabéis, Tetris es un juego de plus, originalmente diseñado y programado por un ruso llamado, es que no sé decir este nombre muy bien, Alexei Pajitnov. Sí. Alexei. Bueno, Alexei Pajitnov. Perdón, mi idioma es nada, muy triste. Es ruso, a ver, nosotros no sabemos ruso. La Unión Soviética fue lanzado el 6 de junio de 1984. Este juego también tiene muchos años, si te das cuenta. Yo pensé que también el Tetris era creado por los japoneses. Yo también, en un principio, pero luego al indagar un poco me sorprendió que la Unión Soviética hiciera estas cosas, la verdad. Sí. Siendo como... Bueno. Y ya llegando casi al final de la lista, particularmente el número 6, os traigo Pac-Man, que creo que sabéis qué es. El comecocos de toda la vida, como lo llaman nuestros padres. Las traducciones, oh Dios mío. El comecocos. ¿En tu país cómo lo llamáis? ¿O Batman, lo llamáis Pac-Man simplemente? Batman, o sea, comecocos, oh Dios mío. Es que nosotros lo llamamos comecocos realmente porque, joder, si te das cuenta... va comiendo los fantasmitos, además, como unos puntinos, y la gente como que empezó a llamarlo comecocos. Y... Es que no es eso, sino las traducciones en general. Yeah, algunas pero veces... bueno, eso fue más bien porque empezaron a llamarlo así, más que por una Venga. Traducción. Llegando al límite de que muchos juegos, o sea, de Pac-Man, los llaman comecocos, realmente. O sea, de poner en la caja comecocos, para que se entienda Hombre, bien. Hombre, pongamos a pensar, no es la peor traducción que ha habido. Por ejemplo, creo que en Latinoamérica, tú sabes lo ves, ¿no? Sí, lo ves, ¿no? Sí. En un país en general le llaman Emilio Garra. ¿Emilio Garra? Emilio Garra. Bueno, oye, cada uno tendrá sus traducciones. Es que las traducciones, Dios, es muy triste. Bueno, y... Y en bueno, último lugar, porque... No, espérate, que no te he hablado un poco de Batman, que nos estamos yendo del tema. Ya, bueno, es que divagamos mucho. Como sabéis, es un videojuego arcade creado por Tori Watani, que también es un japonés. ¿Mm? De la empresa de Natcon, que sí, también son los creadores de Street Fighter, ¿no? Sí, además de, en plan, los juegos anteriormente, ahora ya no tanto, porque sí, Ubisoft y Codemasters se ha adueñado mucho de ello, pero hombre, los también juegos de MotoGP, de Fórmula 1, sí, la mayoría eran de Namco en un principio, sí, y de carreras. Y por último, pero no el menos importante, el número 7, es seleccionado a Crash. Creo que conoces Crash Bandicoot, creo que conoces quién es, ¿no? Sin duda, es mi juego favorito, la verdad. Marcó, uno de esos videojuegos que marcó tanto como marcó el Mario mi infancia, Bros. Marcó mi infancia, no tanto como el Mario Bros, la verdad. El Crash de coger a mi padre muchos días y ponernos a jugar al Crash Bandicoot, y hasta que no lo pasábamos y con todo lo que podíamos y las mayores vidas que pudiéramos, no parábamos. Sí, es como Mario Bros y The Legend of Zelda también han sacado bastantes videojuegos. Ahora mismo no tantos, pero han sacado bastante. Y pues venga, les hablo un poco de Crash Bandicoot. Sí. Es un videojuego, como sabéis, de plataforma. Originalmente para la PlayStation. Sí, pero ya sacaron hasta versiones de Nintendo, realmente. Y bueno, la serie de Crash, o sea, las sagas, fueron creadas por Andy Gavin y Jason Rubin durante su permanencia en Naughty Dog. Antes de que acabes, no sé si sabías, Naughty Dog es también creador del Uncharted. No, sí. Y en el último Uncharted, realmente, no quiero hacer mucho spoiler por si alguien lo juega y tal, pero puedes jugar al Crash, o sea... No, sí, por ejemplo, creo coges que la al final, consola. ¿No? Sí, y al principio del principio... tercero puede ser o del segundo también jugabas, sí, sí, o sea... Es un extra, por ejemplo, ahí es como diciendo referencia que este juego marcó la infancia. Sí, es que es un juego tan grande, por así decirlo. No, antiguo y esas cosas. Sí, es el clásico por excelencia, además. Creo que tú sabes que en Crash más o menos sacaron los motores donde habían carros, coches que te atropellaban. Sí, sí, sí. Pues de ahí sacaron el Crash Car. Que sí, sacaron el Mario Kart. Y después el Mario Bros. Claro, es que realmente fue como un poco... En este tiempo PlayStation se arriesgaba un poco más con los juegos, sí, que ahora, porque la verdad era... En fin. Y la verdad sacaban y fueron un referente para todo. Aunque los gráficos consoles eran un poco cutres. Bueno, a ver, pero estamos hablando... No comparados con los de ahora, que son buenos. De los años, a ver... No, 90, 2000... A ver, no quisieras aquí HD, a ver si 4K... Bueno, se los hubiese currado un poco más, digo yo. Bueno. Creo que ya he terminado mi toda. Sí, porque ya... Bueno, Javi, pues nada, gracias y espero eso. Lo que te dije antes, que si te animas a salir a la calle y preguntar tanto a jóvenes como adultos, no, sí, para de videojuegos, la marca, sí, sí, porque fase, realmente Tetris, a ver qué les viene a la cabeza. Space Matter y esas cosas. Bueno, pues lo tienes ya, ¿eh? Está grabado, estás comprometido aquí para hacerlo. Bueno, anda, y ya acabamos con tu sección. Espero grabarte. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues... Bueno, pues después de estas secciones tan, la verdad, tan interesantes, porque lo son, me toca a mí. Y os voy a traer, además de nuestro habitual top, yo os voy a hablar de las canciones, lo que quieren expresar cada una de ellas. Pero antes de ello, y esto es algo bastante nuevo que me pareció a mí introducir, os voy a poner unas entrevistas que he salido a preguntar a la gente y a decir qué eran para ellos la música y realmente qué entendían por música. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues sobre todo rock, de todas las épocas, desde los años 50 hasta rock de actual, indie, heavy, es lo que más me gusta. ¿Cuál es tu grupo favorito? Rammstein. ¿Qué consideras que es para ti la música? Pues muchas cosas, porque me transmite muchas emociones. Me ayuda cuando estoy feliz, cuando estoy triste, me ayuda a desconectar, a relajarme. Es, no sé, algo parte de la vida para mí, vaya. ¿Para qué escuchas música? Pues para eso, para evadirme, para estar contenta, para ir por la calle a mi bola, para todo. ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? Pues toda la que puedo y toda la que se me permite el dinero. Están caros. ¿Prefieres la música en directo o la música en estudio? Ambas. Cada una tiene su encanto. ¿Compras discos o eres más de descargar pirata por internet? Hombre, hay descarga no pirata también, ¿eh? Por lo general. Descargo. Descarga. Salvo grupos que me gusten mucho, mucho, que eso sí me compro el disco. ¿Prefieres la música española o la extranjera? Extranjera. ¿Has cantado alguna canción en inglés o en otro idioma sin saber realmente lo que dicen? Sí, como todo el mundo. Vaya. Tú también, fijo. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues escucho de todo tipo de música. ¿Pero algún género en especial o...? No. Ninguno. ¿Cuál es tu grupo favorito? No tengo. ¿No tienes? No. ¿Qué consideras que es para ti la música? Pues sonidos que escuchas para estar alegre o mal. Yo qué sé. ¿Para qué escuchas música? Para entretenerme, ir a clase, ir a cualquier lugar sin estar aburrida cuando estoy sola, cuando estoy deprimida. ¿Prefieres la música en directo o en estudio, vamos, en disco? No sé, es que no escucho música en directo. La música en directo es como más espontánea, más... No sé. Bueno, pues nada. ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? Sí, no he ido a ninguno. Bueno, a uno. Bueno, sí. ¿De quién has ido? El Mago de Oz. ¿Compras discos o descargas pirata por internet? Descargo. No compras discos tú nunca. No. ¿Prefieres la música española o la música extranjera? Pues la verdad que me da igual. Bueno, prefiero la española porque ahí la entiendo. ¿Has cantado alguna canción en inglés o en otro idioma sin saber lo que dice? Sí. ¿Qué tipo de música escuchas? Pop, rock, dubstep y algunas demás. ¿Cuál es tu grupo o cantante favorito? Ninguno. ¿Qué consideras que es para ti la música? Algo que me ayuda a mejorar mis emociones y sentirme mejor conmigo mismo. ¿Para qué escuchas la música? Para lo que dije anteriormente. ¿Prefieres la música en directo o grabaciones en estudio? Grabaciones en estudio. ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? Ninguna. ¿Compras discos o eres más de descargar pirata? Descargar pirata y en calidad buena. ¿Prefieres la música española o la extranjera? la extranjera. ¿Has cantado alguna canción en inglés o en otro idioma sin saber lo que dice? ¿Qué escuchas? Sí. A Rosario, Malú. ¿Cuál es tu grupo o cantante favorito? Rosario. ¿Qué consideras que es para ti la música? Hombre, una diversión. Te relaja y eso. ¿Para qué escuchas música? Para divertirme. Y para relajarte. Espera. ¿Prefieres la música en directo o en estudio, en CDs y discos? En CDs y eso. Los conciertos me agobian ya un poco. ¿Prefieres la música española o la extranjera? Hombre, depende. ¿Has cantado alguna canción en ¿Qué inglés? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿En algún otro idioma? Si sabes pues básicamente pop. ¿Cuál es tu grupo favorito o cantante favorito? Los Gemeliers. ¿Qué consideras que es para ti la música? Pues la verdad que sin la música sería todo muy diferente porque la utilizo para todo, así que... ¿Para qué escuchas la música? Para estudiar, para cuando me aburro, cuando estoy sola en casa, para todo básicamente. ¿Prefieres la música en directo o las grabaciones en estudio para los discos? En directo. ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? Pues depende, siempre que veo uno y veo que me gusta y me dejan ir, pues intento ir siempre. ¿Compras discos o eres más de descargar pirata? A veces descargo y otras compro los discos. ¿Prefieres la música española o la música extranjera? Las dos, la verdad que me gustan por igual. ¿Has cantado alguna canción en inglés o en otro idioma sin saber lo que dicen realmente? ¿Qué tipo de música Bastantes escuchas? Veces. Gracias. ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? Morodo. ¿Qué consideras que es para ti la música? Es un estado de ánimo, estar tranquilo, estar relajado. ¿Para qué escuchas la música? Para evadirme. ¿Prefieres la música en directo o música más bien en estudio? En directo. ¿Con qué frecuencia vas a conciertos? Cada vez que hay algo bueno por aquí. ¿Compras discos o eres más de descargar las pirata por internet? Compro los buenos, pero de rap hay pocos que valgan la pena para comprarlo. ¿Prefieres la música española o la inglesa? Española. ¿Has cantado alguna canción en inglés o en cualquier otro idioma sin saber lo que dicen? Sí, muchas veces. Bueno, después de oír la opinión de las personas, bastante dispersas, la verdad, entre algunas personas que preferían Rosario, otras canciones inglesas, incluso los Gemeliers por ahí, pues nada, vamos a con lo habitual, con el top, y esta vez pues os hablaré de lo que transmiten las canciones en vez de los grupos, como he hecho siempre. En el número 5 traigo de Gazette una canción que se llama Reila. Esta canción está en japonés y la verdad, si miramos un poquito el vídeo y la letra, te das cuenta que es como un amor perdido, porque realmente como que dice, te lo quiero decir todo ahora, todo lo que no pude decírtelo, pero ahora ya no sirve de nada. Y si realmente miras el vídeo, ves a una persona que está muerta, así que la verdad es bastante fuerte y por otra parte si te queda un poco tocado, te deja un poco tocado. Bueno, después de esta canción, en el número 4 os traigo una canción ya de un habitual, porque casi siempre pongo, de Rammstein, que como había dicho ya hace unas semanas, tenía además de canciones muy muy fuertes, canciones la verdad muy bonitas, y esta es, como dije, Mein Herz brennt, de ellos. Y bueno, si esta canción la vas viendo un poco como es, su solo de piano en vez de guitarras, su voz ronca y además ves el vídeo, te das cuenta que es como el dolor de un hombre, como que no puede más con su vida. Realmente empieza a decir, niños, venid aquí que os voy a contar una historia, pero te das cuenta de que la historia va a ser triste o por lo menos no va a gustar, porque se le ve medio llorando además, pintado, y al final del vídeo como que se mete en una especie de caja que es como si representara su muerte, como si estuviera sepultado, estuviera enterrado. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kellerschacht. Bueno, después de la canción, que realmente está en una parte que era de piano, es como otra versión, bueno, da igual, os invito la verdad a escucharla cuando queráis porque es preciosa la canción. Y ya pasamos al tercer lugar con una canción que es, vamos, un clasicazo, un temazo de Queen, que es de The Show Must Go On, que realmente dice todo debe continuar, aunque yo esté fatal, yo tenga mi maquillaje por los suelos de llorar, yo siempre tengo que tener una sonrisa, que es realmente lo que él quería reflejar al mundo. Freddie Mercury, o sea, podía estar mal, podía tener el corazón roto, tenerlo todo roto, pero él siempre iba a mostrar una sonrisa e iba a cantar, él fuera como fuera. Y ahora con el número 2, que realmente para mí lo he puesto el número 2 por ponerlo en algún lado, porque está muy emparejado con la primera canción, es Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Esta canción habla por sí sola, o sea, solo el título, el Boulevard de los Sueños Rotos y el estribillo. Nada va detrás de mí excepto mi sombra, nadie quiere ir conmigo. Con esto no hay más palabras que decir, solo con ver lo que transmite y su letra ya te das cuenta de todo. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Y ya en el número uno, bueno, uno empatado con el anterior, os traigo Roads and Travel de Linkin Park. Esta canción no es realmente triste como las demás, por así decirlo, ni representa nada de eso, no. Esta canción lo que nos dice, más que nada, es que no te arrepientas de tus decisiones. O sea, dice, no nos arrepentimos de las carreteras que no hemos viajado. O sea, nos gustaría haberlas conocido, pero realmente no me arrepiento de, en vez de ir por la otra, ir por donde voy, y es realmente lo que es la vida. No puedes vivir en el pasado, no puedes arrepentirte de tus actos realmente. es lo que forja un poco tu vida, tu destino, y no debes cambiarlo. Top acabado aquí, y sé que realmente no es el top que os tengo acostumbrados, porque siempre estoy con la guitarra distorsionada de fondo, el medio screamo, pero también quería que vosotros supierais que realmente grandes grupos como Rammstein, que son súper súper hardcore, o Green Day, que también tiene su parte hardcore, o Linkin Park, también tienen canciones muy, muy bonitas, la verdad. Y bueno, ahora hemos creado una especie de mini sección en la que hemos preguntado a nuestros compañeros de la escuela un poco canciones que les gustaría que estuvieran dentro. Y en esto vamos a decir los nombres, las canciones que las van a meter, y después vamos a opinar un poco con la gente que tengo aquí, si queréis decir hola. Hola, bebés. Buenas tardes. Y vamos a opinar un poco de la música, tal, si nos gusta o no nos gusta. Y bueno, empezamos con el número 5, que nos trae Selena Gómez con Kill 'Em With Kindness. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la canción. Voy a empezar yo, si queréis podéis meteros por el medio e interrumpirme lo que queráis. Por el medio. Vale, esta canción a mí realmente no me gusta, pero porque el género en sí no me gusta. Pero bueno, quiero oír un poco vuestras opiniones. ¿Qué opináis de la canción, tiene una del voz artista? Sensual. Tiene una voz sensual. La artista es brutal, ¿eh? Es brutal, pero ¿en qué sentido brutal? En todos. En todos. Buen cuerpo, buena voz, toro. Pero estamos hablando de música, ¿sabes? ¿No? Sí, toro. La canción sobre todo. No de Kill 'Em With Kindness. Demuestra claramente lo que quiere hacer. ¿Y qué quiere? Cosas que le hagan por las noches. A ver, Alfredo, ¿qué nos dices después de esta cosa tan gratuita de parra? ¿Qué nos dices tú? No sé, al parecer, creo recordar que inició su carrera como actriz a los 7 años, ¿no? Sí, yo la verdad recordaba a Selena Gómez como actriz, pero la verdad que bueno, sabía que alguna canción cantaba, pero no pensaba que se dedicaría en plan profesionalmente a esto. ¿Qué opinas un poco de estas cosas tú? O sea, por ejemplo, de que una actriz simplemente, a ver, quizás no sea así, ¿eh? A ver, yo tampoco puedo decir cosas que no sé. Pero la verdad, hay que saber que muchos personajes públicos, como yo que sé, Stacy, por ejemplo, o la gente esta, tienen canciones y realmente las tienen solo porque van a vender y no porque sea, en plan, canten bien o tal. A ver, que yo, Selena Gómez, no sé cómo canta realmente, no sé si es su voz natural, si está metiendo otra o no. A ver, no quiero que me linchen haters aquí, por favor, Tranquilo. ¿Y tú, Javi? Hombre, no es que me guste la canción, pero es por el género. A mí me gusta normalmente el rock o... Sí, pero a ver, ¿la canción cómo la ves realmente? Aunque no te guste el género, a mí, por ejemplo, no me gusta el género, pero bueno, la canción realmente... Hombre, suena bastante bien. A ver, no viene tan mal, suena bien. Hombre, ponte a pensar, muchas actrices se han convertido después en cantantes, como es el caso de Selena Gómez. Y Ariana Grande, sí. Ariana Grande también. Y Ariana Grande. Madre mía, te lo sabes todas, ¿eh? Los magos de World Place. Parra, te lo juro que yo no quiero estar a solas contigo, ¿eh? Bueno, es que me das miedo, por favor, déjate. Seguimos con la siguiente canción que nos han dado. Y la siguiente es de Jennifer López, una muy conocida, y se llama Ain't Your Mama. Ain't your mama. ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? Bueno, y para que veáis que yo me traigo los deberes hechos, ¿eh? Tengo aquí una pequeña biografía de Jennifer López. Y nació en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, está en Estados Unidos, por si no lo sabíais, ¿vale? El 24 de julio de 1969. Esto a mí me ha tocado un poco porque yo vivía enamorado de Jennifer López y de repente me estoy enterando de que nació en 69. Se la conoce como Jennifer López o J-Lo. Y Love. Es una actriz. Fue actriz, sí. Bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista, filántropa, estadounidense de origen puertorriqueño. Dios. Tiene de todo, ¿eh? Esto, vamos, vaya, ni vaya. El gobierno en sus mejores días. Aquí hay de todo. Es trabajadora y es guapa la chica. Es guapa la chica. Y canta bien. Bueno, pero, canta pero, bien. Pero es del 69, ¿eh? Sí, sí. Da igual. O sea, yo flipo. Yo pensaba que tenía menos años Jennifer López. Ya, ya. Pero es muy vieja. Bueno, a ver, dejemos a Jennifer López de lado. Vieja, parecemos vieja. un poquito... A ver, yo he hecho cosas. Perros en cero. No, quería vomitar una cabra. Sigo teniendo miedo de Parra, por favor. Bueno, claro. Todos tienen miedo. Que nadie quiere saber qué haces por las noches. A ver, Dios. A ver, dejemos a Jennifer López lo que haga por las noches Parra y todas estas cosas, porque realmente vamos a hablar de las canciones, bueno, ¿vale? Lo más importante es esto. ¿Qué es lo más el importante? Videoclip. Es brutal, ¿eh? No lo he visto. ¿Me puedes resumir un poquito? Pues empieza Jennifer López ahí en plan... Vale, no quiero saber limpiando más. No quiero saber más. Y de repente... Déjame acabar. Y de repente... La canción, Parra, no te disperses. Sí, es así la canción. La canción, a ver. Y de repente dice, ain't your mama. O sea, no soy tu madre. Y le tira el plato en la cabeza al chaval. Yo también lo haría. Después de violencia gratuita. Vamos a hablar de la canción, por favor, antes de que sigamos. Pero aquí, que ese videoclip es así, tío. Pero que no digo el videoclip. La canción, ¿qué os parece la canción? Pues es muy pegadiza. Muy pegadiza. Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo. ¿Tú, Alfredo? ¿Qué opinas de la canción? Como ha dicho Pablo, tiene buen ritmo y... ¿Y la letra? Porque la letra... Pegadiza. La letra, pero la letra, por lo que veo, más que Ain't Your Mama, no tiene mucha más complicadez, ¿no? Es como cualquier parece canción chota, ¿no? De tu mamá o algo así. Es por eso, es por eso que mola la canción. Porque es fácil y muy fácil de recordar. Ain't Your Mama. Ain't Your Mama. Pero a ver... Suspende inglés, da igual. A ver, es fácil de recordar, es pegadiza, hasta ahí, ¿verdad? Pero a ver, realmente como que le falta algo, ¿no? O sea, le falta esa chispa, porque por ejemplo, si miramos a Jennifer López en los 90, hacía canciones bestiales, o sea, para arriba decía con Marc Anthony, hacía unas pasadas de canciones. Y con Pitbull. Bueno, y con Pitbull, a ver, a mí este género no me gusta, pero esas canciones, mira, son unas canciones que me gustaban a mí, incluso sin saber que me gusta el género, me gustaba la canción. Hombre, podríamos decir que Jennifer López ha bajado en lo que es escribir sus canciones. Hombre, más que bajar, yo diría que se ha comercializado más, pero bueno, esto como todos los grupos, como también mis grupos en plan Linkin Park, Rammstein, Mago de Oz... ACDC no tanto, pero también, o sea, se han comercializado todos, más que otra cosa, más que decir que es mala, es que se ha comercializado. ¿Algo más que añadir, Parra? No, ya está todo dicho. ¿Alfredo? Pasamos al siguiente. Se supone que la canción es en inglés, ¿no? Sí. Entonces, In Your Mama, mamá es inglés. O sea, No. Español, ¿no? Mamá es una palabra que nosotros llamamos mamá, pero de ahí en muchos otros idiomas. A ver, en inglés es mama, pero que no es española, vamos, que es una palabra tanto española como inglesa, como de otros muchos países que la usan. Déjale, que no saben traducir y puso man de vez de mom. Que son dados. Dios. Bueno, pues... Como veis, nuestro nivel de inglés es exquisito. Exquisito, no es lo brutal. Siguiente. ¿Qué te pensabas tú? Nivel España. Bueno, ya podemos poner nuestros currículos nivel medio, ¿sabes? De inglés, como todos los españoles. Bueno, dejemos de dispersarnos. La siguiente canción es una canción de Zara Larsson. Se llama Loose Life. No he oído a esta persona en mi vida, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo sí, tienes que verla. ¿Quién? I live my day as if it was was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Bueno, la chica no la conocía, pero la canción, la verdad, que sí, porque la verdad estuvo en todas partes. ¿Queréis decir así algo rápido? Vamos a pasar un poco rápido a esta. Es que mola demasiado la canción, ¿eh? Yo estaba, me acuerdo yo, por las duchas ahí bailando la canción. ¿En la ducha? Sí. Bailando la, pero en la ducha se va a ducharse, ¿no? No nos traumatices, Parras, por favor, tenemos suficiente ya. Bueno, esta la voy a pasar muy rápido la canción, la verdad. Bueno, la siguiente es Olivia Newton con la canción John. No, Huxley, Devote to You, también con John. Es que como no conozco a la gente, me cuesta un poco decir de quién es, ¿sabes? Esta te encanta, Parra. Sí. Bueno, pues vamos a oír la canción a ver cómo es. Bueno, ya nos ha venido una hater a decir que era una canción de Grease. A ver, no sabía que era de Grease. Conozco la película, pero no conozco todas las canciones, ¿vale? Para los haters, no nos odiéis mucho, que tampoco tenemos mucha idea. Es que eres tonto. Algo rápido sobre esta canción. Nada, que es brutal. Brutal. Y la película también. ¿Tú solo dices brutal? Sí. Vale. Sí, joder. En realidad no tienes idea, ¿verdad? Sí, ya vi. La vi más de 20 veces. No tienes idea. Fui hasta la laboral a verla, tío. Me encanta. Creo que salió antes de que nacieras. Ya. Hay algo llamado Canal Hollywood. No, pero entonces en la inauguración de la película no fuiste, ¿sabes? No, digo en la laboral cuando pusieron el Gijón. Ya, ya. Alfredo, ¿qué nos quiere, ¿nos quieres decir algo de esta canción? ¿O parece muy tranquila, ¿no? Hombre, esta la canción... Sí, porque, a ver, tenemos cosas de Gris, que hay canciones de Gris muy, muy hardcore, por así decirlo, menos hardcore, a ver, que son más movidas. Bueno, cantes, por favor, no cantes. Es nuestro vocalista. Bueno, paso a la siguiente canción antes de que nos dé algo. Y es de Chainsmokers con Don't Let Me Down, con Daya. No tengo ni idea tampoco de quién son ni la canción, pero bueno, vamos a oírla porque aquí vamos a oír de todo. Esta canción, la verdad, no la conocía, no conocía al grupo. Bueno, alguna oída en plan, ¿no? Tienes que oírlo, tal. Pero poco más. Y para nuestro compañero Javi, que bueno, no lo habéis oído, porque mientras oías canciones nos oye, ha dicho que sí era reggaetón. Desde mi punto de vista no me parece reggaetón. ¿Vosotros qué opináis? Claramente que no parece reggaetón. No parece ¿Y tú conoces la canción o conoces algo? Claramente la conozco. ¿Pero de qué? De YouTube. De otra vez, de la inaugural, ¿no? Como Gris. No, eso no, eso ya pasó. Seguro. De que, bueno, si es un experto, que tú eres un experto en reggaetón, o sea, muérete del asco, pero vale. A ver, si no es reggaetón. A ver, Javi, a mí tampoco me gusta el reggaetón, pero hay que respetar a la gente que le gusta, bueno, ¿vale? Perdón por los haters. Bueno. Sí, hay gente por ahí. ¿Vale? Bueno, pero a ver, ¿cómo gente que como nuestro experto musical en canciones que no conocemos, ¿qué tienes que decirnos? Nada, que esta canción la sacaron hace poco y para mí no es de las mejores que han hecho, la verdad. ¿Y cuáles son las mejores que han hecho? No me acuerdo los títulos. ¿No te acuerdas o no la sabes? Vale, no lo sabes, ¿verdad? De todo. De todo, ¿no? Son 50-50. Esto es como el Google, de todo. Sí, sí. Es como Wikipedia, siempre tiene que haber algún fallo. Es como el traductor de Google, siempre se equivoca. Pues sí, mira, a partir de la parra es el traductor de Google. Exacto. Bueno, después de esto... Pero más guapo. Pero más guapo, con el pelo así larguito. Después de esto, vamos a despedir ya la sección y también el programa, porque no nos da tiempo para más. Y bueno, si os ha gustado, que sepáis que volveremos a estar aquí dentro de 2 lunes. Esperemos que siga la misma gente o que incluso se añada alguien más, porque realmente esto, como estáis viendo, es bastante entretenido, además de que tenemos al señor traductor más guapo de Google. Exacto. Y bueno, esto ha sido Edos on Fire y os damos las buenas tardes. Ya nos vemos dentro de 2 lunes. Hasta pronto. Hasta pronto, babies. Hasta luego. Hasta pronto. Quieres Federico García Lorca. Cerraremos con la agenda y obviamente la música que vamos a escuchar.